Lección número 6, para el 10 de agosto de 2019. Adorad al Creador. Sábado 3 de agosto. Para memorizar. Comillas, no es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Hasta una lectura rápida de los profetas del Antiguo Testamento nos alerta sobre sus preocupaciones por el maltrato a los pobres y oprimidos. Los profetas y el Dios en nombre de quien hablaban estaban indignados por lo que veían que hacían las naciones circundantes. Ver, por ejemplo, Amós capítulo 1 y capítulo 2. Pero también tenían un sentimiento especial de ira y dolor por los actos de iniquidad cometidos por el propio pueblo de Dios, que había recibido tantas bendiciones divinas. Este pueblo debería haber actuado mejor, pero no siempre fue así, y los profetas tuvieron mucho que decir sobre esta situación. También es interesante que muchas de las declaraciones sobre la justicia y la injusticia de los profetas del Antiguo Testamento se dan en el contexto de las instrucciones sobre la adoración. Como veremos, la verdadera adoración no es algo solo que ocurre durante un ritual religioso. También tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás, y que busque elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Domingo 4 de agosto. Idolatría y opresión. Poco después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se reunió con ellos en el monte Sinaí y les dio los 10 mandamientos en forma escrita, incluidos los 2 primeros mandamientos acerca de no adorar a otros dioses y no hacerse ídolos. Ver Éxodo capítulo 20, versos 2 al 6. En respuesta, el pueblo prometió hacer todo lo que se le había ordenado y vivir como su pueblo. Ver Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 13. Pero luego Moisés subió al monte por casi 6 semanas y el pueblo comenzó a preguntarse qué había sido de él. Bajo la presión de la multitud, Aarón hizo un becerro de oro y condujo al pueblo a hacer sacrificios delante de él, después de lo cual, comillas, se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Cierre de comillas, Éxodo capítulo 32, verso 6. Tanto el Señor como Moisés se indignaron por la rapidez con que el pueblo se había alejado de Dios para adorar a los ídolos, y pareciera que la intercesión de Moisés fue lo único que salvó a Israel de su merecido castigo. Ver Éxodo capítulo 32, versos 30 al 34. Sin embargo, la idolatría era una tentación en la que el pueblo de Dios caía muy a menudo. La historia de los reyes de Israel y Judá está jalonada por los periodos de idolatría, que incluyen los actos escandalosos que algunos de los reyes llevaron a su pueblo a cometer en la adoración de estos dioses. Esa infidelidad era el énfasis recurrente de los profetas que Dios envió para llamar al pueblo a volverse a él. A menudo, en medio de los llamados al reavivamiento y la reforma, también hubo llamados para un mejor trato hacia los pobres, los necesitados y los indefensos entre ellos. Escucha el Salmo 115, 1 al 8. ¿Qué comenta el salmista? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La tendencia humana es asemejarnos a aquello que adoramos o en lo que nos enfocamos. Por lo tanto, era natural que la preocupación por los demás y por la justicia disminuyera cuando el pueblo de Dios dejaba de adorar a un Dios de justicia para adorar a los dioses falsos de las naciones circundantes, que a menudo se caracterizaban por estar relacionados con la guerra o la fertilidad. Al elegir a otros dioses, el pueblo cambiaba su actitud en muchas cosas, incluida la forma en que trataba a los demás. Si hubiera sido fiel al Señor, habría compartido su preocupación por los necesitados que lo rodeaban. Reflexiona en esta idea de asemejarnos a lo que adoramos. ¿Qué manifestaciones contemporáneas vemos de este principio? Lunes 5 de agosto, una razón para adorar. A lo largo de toda la Biblia, se insta al pueblo de Dios a adorar a Dios. Pero muchas veces también se nos ofrecen razones para hacerlo. Se nos dice que lo adoremos por lo que es, por lo que ha hecho y por sus tantos atributos. Entre estos están su bondad, justicia y misericordia. Cuando se nos recuerda cómo es Dios, lo que hizo por nosotros, especialmente en la cruz de Cristo, y lo que promete hacer, a nadie deberían faltarle motivos para adorar y alabar a Dios. Escucha Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 22, Salmo 101, 1, Salmo 146, 5 al 10, Isaías capítulo 5, verso 16, Isaías capítulo 61, verso 11. ¿Cuáles son las motivaciones para adorar y alabar a Dios en estos versículos? Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 22. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Salmo 101, 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Salmo 146, 5 al 10. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Isaías capítulo 5, verso 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías capítulo 61, verso 11. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esas razones para adorar no eran nuevas para el pueblo de Dios. Algunos de los momentos de adoración más entusiastas de los israelitas recién liberados se dieron en respuesta a la obvia intervención de Dios en su favor. Por ejemplo, después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, Moisés y María dirigieron al pueblo con cánticos de alabanza a Dios por lo que acababan de ver y por haber sido rescatados. Éxodo capítulo 15. La justicia y la misericordia de Dios, según se revelan en tales acontecimientos, no debieran olvidarse. Mientras el pueblo conservaba vivas estas historias al volver a contarlas regularmente, los actos y la justicia de Dios seguían siendo una inspiración para su adoración años más tarde y en generaciones posteriores. Un ejemplo de volver a relatar y adorar se registra en Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 22. En primer lugar, la justicia de Dios simplemente es parte de su ser, un componente central de su carácter esencial. Comillas, ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Job capítulo 34, verso 12. Dios es justo y se preocupa por la justicia, y esa es una razón para adorarlo y alabarlo. En segundo lugar, la justicia de Dios se refleja en sus actos justos y rectos en favor de su pueblo y de todos los pobres y oprimidos. Su justicia nunca es meramente una descripción de su carácter. Más bien, la Biblia retrata a un Dios que oye el clamor de los necesitados. Job capítulo 34, verso 28, y está activo y ansioso por corregir los errores, que son tan obvios en nuestro mundo. Finalmente, esto se cumplirá plenamente en el juicio final de Dios y en el mundo renovado. Si el antiguo Israel tenía razones para alabar al Señor, ¿cuántas más razones tenemos nosotros después de la cruz? Martes 6 de agosto. Opresores religiosos. Durante las mejores épocas de los reinos de Israel y Judá, el pueblo acudía al templo a alabar a Dios, aunque incluso en ese entonces su adoración a menudo se mezclaba con las incursiones de la idolatría y las religiones de las naciones vecinas. Pero según los profetas, incluso sus mejores intentos religiosos no eran suficientes para alejarlo de los males perpetrados en la tierra en su vida diaria. Y sin importar cuánto se esforzaran por ser religiosos mediante sus rituales de adoración, la música de sus himnos no podía ahogar el clamor de los pobres y los oprimidos. Amós describió al pueblo de su época como, comillas, los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Amós capítulo 8, verso 4. Él percibió cuánto deseaban acabar con sus rituales para poder volver a abrir el mercado y seguir con sus negocios deshonestos para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Amós capítulo 8, verso 6. Escucha Isaías capítulo 1, versos 10 al 17.

Quizá el sermón más aterrador de Jesús, especialmente para los religiosos, es el que se encuentra en Mateo capítulo 23. Jesús no solo puntualizó que la religión de ellos no ayudaba a los menos privilegiados en la vida, sino que también que consideraba que esa religión les aumentaba las cargas, por sus actos, a veces por su falta de acción y preocupación. Jesús dijo, comillas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mateo capítulo 23, verso 13. Pero haciéndose eco de los profetas de siglos anteriores, Jesús también abordó directamente la brecha entre sus prácticas religiosas solemnes y las injusticias que toleraban y de las que se aprovechaban. Comillas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero no deben reemplazar el trato justo a los demás. ¿Cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza con tener y conocer la verdad? Viernes 9 de agosto, para estudiar y meditar. Lee Isaías capítulo 58, un precepto divino en el ministerio de la bondad, páginas 33 a la 38, y halle sobre los fariseos en el deseado de todas las gentes, páginas 562 a la 573. Comillas, al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba solamente repitiendo el consejo dado a Israel siglos antes. De siglo en siglo, estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. Profetas y Reyes, página 241. Comillas, he sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo a Isaías capítulo 58. Lean este capítulo cuidadosamente y comprendan la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. Cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, dénsela. Cuando encuentren a quienes están hambrientos, aliméntenlos. Al hacer esto, estarán trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella. Ministerio de la Bondad, página 33. Preguntas para dialogar. 1. ¿Alguna vez has pensado que hacer justicia y amar misericordia son actos de adoración? Estas cualidades, ¿cómo podrían cambiar tu enfoque para cuidar a los demás? ¿Cómo podrían cambiar tu forma de adorar? 2. ¿Cómo podemos evitar descuidar, comillas, lo más importante de la ley? Mateo capítulo 23, verso 23, en nuestra vida cristiana, en forma individual y como comunidad eclesiástica. ¿Puedes reconocer algunos ejemplos de tu experiencia en los que podrías haber colado el mosquito, pero haberte tragado el camello? Mateo capítulo 23, verso 24. 3. ¿Por qué se considera que la hipocresía es un pecado tan grande? ¿No es mejor que al menos tratemos de mostrar que estamos obrando bien? 4. La visión y la pasión de Dios por los pobres y necesitados, según lo expresan los profetas, ¿cómo cambian la forma en que ves el mundo? podrías leer o escuchar tus noticias locales de una manera diferente si vieras y escucharas con los ojos y los oídos de un profeta? Resumen. Si bien los profetas estaban preocupados por el mal de la nación, se enfocaban especialmente en la maldad cometida por los que reclamaban y adoraban a Dios como propio. Para los profetas y para Jesús, la adoración es incompatible con la injusticia, y una religión así es hipócrita. La verdadera adoración que Dios desea incluye luchar contra la opresión y atender a los pobres y necesitados.